Prefiero ser la otra, la que se bebe de tu cuerpo cada gota, la que deseas cuando el tiempo se te agota. Prefiero ser la otra. Prefiero ser la otra, la otra.